Amanece y este sol me quema el alma. Imaginando una razón que me haga soñar. Ay, pero ahí estás buscando más, cosechando mentiras en la cama. Y es que tu amor no. Soy un náufrago en tu cuerpo, a la orilla de tus ganas. Tú me exiges continuar. Cosechando mentiras en la cama. Hundes mi paz, no quiero más pintar de lástima tus alas. Y es que tu amor no vale nada. Yeah.